Los viernes, José Antonio Laboreo te propone algo más que música. Por fin es viernes. Una radio hecha para ti, con éxitos al instante y música para recordar. 2 horas de radio que pasarán volando. Por fin es viernes. Hola, ya estoy aquí, amigos y amigas, al inicio del fin de semana, último, por cierto, de este frío y lluvioso mes de mayo, para dar, eso sí, la bienvenida a la semana que viene al mes de junio, a ver si este por fin nos trae el añorado solecito. Soy José Antonio Laboreo y como cada 7 días traigo en mi zurrón musical novedades, muchas, temas del recuerdo y música de distintos géneros, que dicen que en la variedad está el gusto. Y como ya sabéis, yo el gusto lo tengo perdido. En fin, que te prometo, querido amigo, que no te vas a aburrir en estas 2 próximas horas que tenemos por delante y que vas a poder disfrutar de los temas sin interrupciones. ¿Quieres saber lo que va a sonar aquí esta primera media hora de programa? Yo no sé si te suena el cantante Gary Lowe. Sí, hombre, sí. Ese artista nacido en Roma, pero de familia española, que se hizo súper popular en nuestro país con un hit en los 80. ¿Gracias a quién? ¡La colegiala! Pues ahora Andy Grape y Jordi K han decidido caca, es decir, destrozarla. Así suena en esta versión. Si ya en sus inicios muchos nos liábamos sin distinguir quién era Andy, quién era Lucas. Cuando ya el más gordito decidió adelgazar, ya fue misión imposible saber quién era quién. Pero bueno, como cantan a dúo, realmente nos da un poco igual. Quiero ser tu sueño. Por eso quiero ser la palabra que rompes con tu boca sin pensarla, que sueñas cada noche y en la cama, que tu saliva cuidas sin tocarla. Quiero ser la poesía de tus labios. Quiero ser tu sueño. El toque rockero en el inicio del programa lo ponen los veteranos madrileños Coop Pock con su tema De Locos. Algo de locos parece. Quiero volver a pecar. Quiero tenerte conmigo, no esconderme jamás. Algo de locos parece. Y después del rock le ponemos salsa al cuerpo. Este Cariño Malo viene a cargo del grupo Santiago All Stars. Sí. ¿Por qué fuiste tan cruel? ¿Por qué me engañaste? Si tú nunca fuiste fiel, ya no te quiero, cariño malo. Otro de los estrenos musicales de esta semana corre a cargo de Carol Antonia, una artista chilena que fusiona diferentes estilos, como vas a poder comprobar al escuchar su último sencillo, Por las calles. Y cerramos el repaso con unos monstruos. ¡Ay, qué grandes son ellos! ¡Los Camela! ¿Cuánta gasolinera debería tener una estatua suya en la entrada? Además, hoy vienen acompañados del Arrebato. ¡Qué buena gente! Pues eso, mi gente. Prepárate, porque te atrapará. El arte de mi gente me enamora más y más. No sé por qué. Pues queridos amigos, amigas, con todos ellos comenzaremos nuestro programa, por cierto, el número 76 ya. Casi nada. Que los disfrutéis. Oh. ¿Todavía no sabes lo que escuchas? ¡Por fin es viernes! Lo mejor de ayer y de hoy. Marcamos la diferencia. Desde hace tiempo y venimos a cantarte una canción que luego tú repetirás y sentirás. Juntos intentamos cada día echar a un lado las penas, cambiarlas por alegría para tu corazón, tu corazón. Si tú sientes lo mismo, vas a estamos aquí para hacerte feliz. Prepárate, porque te atrapará el arte de mi gente. Te enamora más y más. No sé por qué me da que lo disfrutarás. Tú pones sentimiento, yo te marcaré el compás. Más ilusiones, sentimientos y emociones que la primera vez, aquella vez. Siempre nos sentimos tan queridos, elegidos por el pueblo que trabaja y solo quiere vivir la vida en paz. Y allí estamos hasta que el tiempo nos para. La rutina en tu ventana, siempre los dos. Si hay mañanas que te llamo cuando el alba, y de repente yo me meto en tu habitación y te miro mientras duermes a la cara, esa cara que me rompe el corazón. Por eso quiero ser la palabra que rompes con tu

Así, para que se escuche bonito. El fin de semana ya está en ciernes, escucha en tu radio, por fin es viernes. Pues regreso para repasar, musicalmente hablando, nuestro segundo bloque en el que tenemos, para empezar, dos veteranos del panorama pop español. Los últimos dicen que serán los primeros, así que evidentemente comienzo por ellos. Lápiz y Tinta fue uno de los muchos, muchos éxitos que tuvo este dúo, el último de la fila. Uno más, es decir, tres, y encima hermanos y Decisión. Con todas estas pistas, ya sabrás, me imagino yo, que vas a poder disfrutar ¿de quién? De Café Quijano y su Morenita. Dile a mami, Morenita, que ya eres mujer. Dile a mami, Morenita, que afuera un hombre te espera. 10-14 es el nombre curioso de este grupo y he de reconocer que apenas tengo referencia de ellos y eso que he buscado por internet, pero eso no es óbice para que no podamos aquí en este programa estrenar su nuevo trabajo. Se llama, por cierto, Dos Horas Más y lo tenemos aquí, en este flash musical. Sí, sí, hacía yo mención a Wikipedia y es que a veces hay que buscar información sobre los grupos, cantantes y curiosamente, ¿no?, por ojear, no sabía yo que el siguiente artista que vamos a poder escuchar, el mexicano Emmanuel, había sido en sus tiempos jóvenes, imagino yo, porque ya se sentó en el hombre, torero. Sí, sí, había sido torero entre otras muchas facetas en su vida. ¿Qué cosas tiene eso de la Wikipedia, verdad? Se acerca, por cierto, hasta nuestro programa para cantarnos uno de sus éxitos allá por los 80-90, La chica de humo. Yo que sé, yo no soy detective. Y al poco de estrenar este nuevo siglo surgió el grupo llamado El Bicho, Flamenco Fusión, que le decían por aquel entonces, o lo que es lo mismo, coger música flamenca y mezclarla con rock, con jazz, con rumba o incluso hasta con música del Magreb. No, no, no estoy de cachondeo, lo digo en serio. Eso sí, todo ello contigo. Y Fernando Monk es el último artista del bloque, un chileno con una propuesta con ritmillos para este primavera-verano dentro de su álbum Sin Patrones que acaba de publicar. Así lo bailo yo y así lo canta él. No, no te desgastes, ves que así lo bailo yo. Pues al finalizar todos estos grupos y cantantes que vamos a poder disfrutar, haremos una pequeña pausa para la publicidad, los buenos consejos y luego iniciaremos la segunda hora de este vuestro programa. Por fin es viernes. No te escondas, no te escondas, que la gente sepa que eres preciosa, que las flores te reclaman junto a ellas. Morenita, eres linda y eres bella. Morenita.

Del resto, no te preocupes, la música es cosa nuestra. Contigo donde tú vayas, donde tú quieras, me voy contigo. nunca me falte. Si te vas bien, como las palabras, como cuando estaba tú, y ahora me como el pensamiento y me pongo a liar todos los días y todas las tardes. Que por la no sé que nunca me falte, y con tu beso y sin tu beso yo me mantengo. Que me falte eso que yo me siento, lindita, yo me siento mal. Donde se esconden los colores nuevos, donde se pintan las mañanas y esperando. Los viernes, José Antonio Laboreo te propone algo más que música. ¡Por fin es viernes! 2 horas de radio que pasarán volando. Que un día me ruborice.

si te prometo no es un juego. No intento ser más duro, pero puedo ser si quiero. Tengo mis razones y son mucho más que ego. Ni una escondida, todo a la vista. Si te fijas bien arriba, tengo cada luz prendida, mira. No sé si notaste, pero no soy uno de esos que por ser de pleno grado reír y replicar. Jamás, no se discute más. No hay nada que estimar, no. No lo cuestiones más, que así lo valoro. Y así lo valoro. Y así me muero yo. No importa tu camino. Y así lo bailo yo. Oh, oh, oh, oh. Y así lo bailo. Por tu vayas, unos consejos publicitarios y estamos de vuelta.